Comenzó entonces el viaje milagroso hacia lo desconocido. La gran serpiente se dejó llevar, amacada bajo el diluvio blanco que la adormecía. Descendió en este estado del Paranaíba natal. Por largo tiempo, el río revolvió profundamente sus aguas rojas. Transcurrieron dos largos días. A nuevo país, nuevo clima. Cielo despejado ahora y sol radiante. Como una serpiente muy joven, Anaconda abrió los ojos al día de misiones. El cedro acababa de tropezar con algo inesperado o, por lo menos, poco habitual en el río. Pero lo que acababa de chocar con ella era el techo de un rancho caído a tierra y que la corriente arrastraba sobre un embalsado de camalotes. Con infinitas precauciones, Anaconda recorrió la isla flotante. Se hallaba habitada y bajo el cobertizo de paja estaba acostado un hombre que tenía una larga herida en la garganta y se estaba muriendo. Durante largo tiempo, Anaconda mantuvo la mirada fija en su enemigo. Las horas pasaban. Reinaban todavía las tinieblas cuando la gran serpiente fue hasta el borde del embalsado a tender la cabeza hacia las negras aguas. Había sentido la proximidad de las víboras en su olor a pescado. Las víboras llegaban a montones. Pero, ¿qué pasa? ¿Saben ustedes bien que no deben abandonar sus camalotes en una inundación? Lo sabemos, pero aquí hay un hombre. Es un enemigo de la selva. Apártate, Anaconda. ¿Para qué? No se pasa. Ese hombre está herido. Está muerto. Ay, ¿a ti qué te importa? Si no está muerto, lo estará enseguida. Danos paso, Anaconda. ¿Qué no se pasa, he dicho? ¡Atrás! He tomado a ese hombre enfermo bajo mi protección. Cuidado con la que se acerque. La que tiene que tener cuidado eres tú. ¡Cuidado tú! Sí, cuidado tú. ¿Cuidado de qué? De lo que haces. Te has vendido a los hombres. Iguana de cola larga. ¡Cuidado! No va a quedar víbora en toda misiones si se acerca una sola. ¡Vendido yo! ¡Miserables! ¡Al agua! Y ténganlo bien presente. Ni de día, ni de noche, ni a hora alguna quiero víboras alrededor del hombre. ¿Entendido? Sí, sí, entendido. Pero algún día te pediremos cuenta de esto, Anaconda. En otra época, rendí cuenta a algunas de ustedes y no quedó contenta. Cuidado tú misma, hermosa Yarara. Y ahora mucho cuidado y feliz viaje. Tampoco esta vez Anaconda estaba satisfecha. ¿Por qué había procedido así? ¿Qué la ligaba a ese hombre que agonizaba con la garganta abierta? Ni vale la pena que me moleste por este sujeto. Es un pobre individuo como todos los otros, a quien apenas le queda una hora de vida.